La calle es para nuestra experiencia de vida cotidiana el espacio que compartimos con otras y con otros jóvenes de distintas creencias, valores, distintos sueños, distintas búsquedas, diferentes formas de ser y de valorar. En este espacio compartido se torna público también lo que pensamos, lo que decimos y lo que sentimos, y expresamos esto de manera consciente o inconsciente al momento de poner un pie sobre la calle. ¿Qué hay de la interacción entre los jóvenes hoy en día en la calle? ¿Qué hay de lo que pensamos cuando vamos por la calle caminando junto con nuestros amigos o cuando andamos solos? Hoy en A la Calle conversaremos sobre jóvenes y relaciones afectivas en la urbe con Arturo y Raúl del colectivo Red Jóvenes. Detrás del micrófono, Álvaro Guevara, Jennifer Margain y el equipo callejero, bienvenidos. Esta emisión, ustedes saben que es pública también y por lo tanto puedes participar en ella sin ningún problema. Marca el teléfono local 238-5111 o lada sin costo 01-800-716-2330. Recuerda que en esta lada sin costo mismo, si quieres marcarnos desde tu celular, pues la llamada no te costará un solo centavo. Si quieres también estar comentando sobre este programa al momento en el que nos estamos escuchando a través del 100.3 Radio Querétaro, puedes ingresar al foro electrónico de A la Calle a través del Messenger en la dirección electrónica alacalleradio@hotmail.com. Esto es en Messenger. Bueno, pues antes de entrarle al tema de hoy, te invitamos a que te des también un rolecín cibernauta al blog de A la Calle. Puedes encontrarnos en www.alacalleradio.blogspot.com, www.alacalleradio.blogspot.com. Blogspot es BLOGSPOT. Blogspot.com. Bien, y pues bueno, ahí podrás encontrar material para escuchar, así como ligas a otros sitios bastante cotorrones y bastante útiles para ti. Podemos ser muy diversos en tanto estilos de vida o ideologías, pero ¿se creará un ambiente generalizado hoy entre nosotros los jóvenes? Es decir, ¿tendemos generalmente a algún sentimiento? ¿Tendemos a la cooperación? ¿Tendemos a la violencia? Cuando estamos entre otros jóvenes, ¿cómo nos comportamos? Vayamos pues a conversar con Arturo y Raúl del colectivo Red Jóvenes.